¿Qué tal? Bueno, ya estamos listos aquí con Instagram y con YouTube y con Facebook. Bienvenidos todos. Faltó la imagen, hay que poner la imagen de atrás. Bueno, en lo que terminamos la conexión, ¿qué les parece si oramos y ponemos todo este tiempo delante del Señor para que Él nos dirija y todo lo que platiquemos, bueno, pueda cumplir con el propósito de parte de Él? Padre, en este momento queremos ponernos en tus manos, ponemos aún las conexiones, el internet, la electricidad, todo para que no tengamos ningún problema, ninguna complicación y que este tiempo pueda ser un tiempo bonito, un tiempo útil en donde tú te manifiestes de una manera especial. A ti damos la gloria y el honor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ¿qué tenemos hoy, Joel? Bueno, hoy comenzamos. Buenas tardes a todos. Les recordamos nada más la dinámica del programa. Tienen que mandar sus preguntas vía Facebook, vía Instagram o Instagram. Instagram, YouTube o Facebook. Entonces, quedaron pendientes unas preguntas del martes. Y el martes nos preguntó Gerardo, no, acá está, Enrique Gómez. Y pone, en Levítico 12... ¿Por qué es diferente el tiempo de purificación si nace niño o niña? Bueno, esa es una de las preguntas que no se ha logrado resolver incluso médicamente, porque se consideraba que el tiempo en el que una mujer se recupera en su cuerpo y el útero en donde está el bebé creciendo, bueno, de ser más o menos una cosa de este tamañito, pues crece para darle alojamiento al bebé y a la placenta y todo lo que va dentro, y 40 días después del nacimiento tarda en recuperar su tamaño normal. Pero después de que se hicieron los estudios, ¿qué es lo que ocurre? Se ha determinado que no hay diferencia entre niño o niña. Se piensa que muy probablemente lo que llegó a ocurrir es que fue parte de la cultura hebrea que le daba menor valor a la mujer, y por el hecho de ser mujer se consideraba que debía guardar 80 días, el doble, en lugar de los 40 días del varón. Creo que en otro momento también hicimos la misma pregunta, la misma respuesta, y les decía yo que pues también lo tenemos mal entendido, porque son 40 días de reposo para la mujer, 40 días en donde ella tiene que guardarse, pero que desgraciadamente se ha tomado más como algo religioso, algo en donde la mujer se siente como castigada, en lugar de verlo como algo en lo que realmente va a disfrutar esos 40 días a su bebé. Así que la recomendación es no tienes que guardar necesariamente los 80 días, es parte simplemente de la naturaleza, de la situación que se mantiene en la parte judaica entre varón y mujer, pero como cristianos no tienes tú ningún problema. Muy bien, bueno, tenemos una pregunta en YouTube, perdón, en YouTube, y dice... buenas tardes, pregunta para el pastor. ¿Cuántas veces ha leído completa la Biblia y qué método de lectura o calendario lleva? Buena pregunta. Yo creo que, mira, desde que me convertí a Cristo en 1984, me hizo una propuesta leerla por lo menos una vez al año completa. Así que del 84 para acá, ahí le puedes tú calcular cuántos años han pasado, cuántas veces le he leído, pero en ocasiones, aparte de leerla de manera visual, también tengo mi aplicación en donde le estoy escuchando, a veces voy en el carro, pero obviamente eso nos da a veces la oportunidad de ir no solamente leyendo visualmente, sino también escuchando. Y todos los métodos sabidos y por haber son buenos. Regularmente el calendario de la mañana, Antiguo Testamento, por la tarde, Nuevo Testamento. Los dos últimos años he estado siguiendo personalmente el método de cronológico. Y también un consejo que yo siempre doy, y ese lo doy desde que hemos estado dando el curso de escudriñando las escrituras, que se haga de manera con diferentes traducciones de la Biblia. Es decir, a veces lo puedes hacer con la nueva traducción viviente, en otras con la nueva versión internacional, a veces con alguna Biblia como la de latinoamericana o la de Jerusalén. Todas las versiones son bonitas, hay unos lenguajes más sencillos que otros, pero a veces más que pensar en un lenguaje sencillo, tienes que pensar en aquello que te hace entender o te permite tener una visión más amplia de lo que la traducción quiere decir, por una razón muy sencilla. Cuando tú estás leyendo la Biblia y utilizas otras traducciones, te das cuenta que también el hebreo puede entenderse con diferentes palabras. Y es un lenguaje tan interesante que una misma palabra puede significar varias cosas, o puede tener varios significados o varias traducciones en el español. Y cuando tú lees otras traducciones, pues entiendes también diferentes maneras, porque los traductores o editores de esas versiones, pues buscaron otra palabra, otra manera de entender o de interpretar el hebreo. Y eso siempre nos va a ser útil a nosotros. Así es que usa cualquier traducción, no te cases con una sola. Yo sé que a veces nos hacemos comodinos un poco, decimos ya me la sé de memoria, no me la cambien, pero es interesante cuando lo miras de una manera diferente. Incluso te puedo decir algo, el cerebro a veces tiene una trampa y cuando tú ya te sabes algo de memoria, a lo mejor ese capítulo lo sigues ya sin ponerle mucha atención porque ya lo has leído muchas veces. Cuando lo lees en una traducción diferente, es como si lo estuvieras leyendo por vez primera realmente y tu ojo y tu cerebro están obligados a conectarse. Yo sé que me van a decir, sí, pero la palabra es espiritual. Sí, pero tú la lees por medio de tus ojos, la lees por y pasa por tu mente. Así que tienes que poner toda tu atención y todos tus sentidos para comprenderla bien. Muy bien, muy interesante. Bueno, acá, en Facebook. En Facebook nos pregunta Lilia Martínez si es malo sentir temor. Si es malo sentir temor. Bueno, no. Acuérdense que el temor también es parte de las emociones o sentimientos que podemos llegar a expresar los seres humanos. Pero el problema no es en realidad el tener temor, sino dejar que el temor te domine. Porque finalmente a veces el temor te puede llevar a tener precaución o a tener cuidado. Por ejemplo, hay gente que nunca se va a subir a una azotea ni va a hacer una locura porque tiene miedo a las alturas. Hay gente que nunca se va a tirar al mar un clavado porque tiene miedo de morir ahogado. Entonces, eso te va a llevar a actuar con determinada prudencia o precaución. Hay gente que a lo mejor puede decir, pues aunque estén ofertas a 12 meses sin intereses, prefiero no comprar nada porque tengo miedo a quedarme endeudado y no poder pagar. Y es correcto. Hay cosas que el temor te van a llevar a tomar precauciones, pero ojo, el temor también puede llegar a dominarte y el temor puede llegar a ser contrario a la fe. Así que no dejes que te domine absolutamente para nada el temor. Si vas pasando por la calle y hay un perro, tienes precaución porque te da miedo que te pueda morder, pero no dejes que el miedo te domine o que el miedo te destruya. El miedo es parte de los sentimientos que podemos llegar a expresar, pero cuidado, cuando el miedo te domina o trata de destruirte, ahí hay que estar pendientes, porque el Señor nos dice a través de Pablo en 2 Timoteo que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, y nos pregunta también Elizabeth Gómez si el Espíritu Santo se va o se aleja de nosotros. Si el Espíritu Santo, bueno, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo en un momento se puede llegar a retirar, como lo hizo con Saúl, que llega un momento en el que el Espíritu simplemente ignora a la persona. En el Nuevo Testamento ya hemos visto también diferentes pasajes donde el Señor puede en un momento guardar silencio, pero, miren, hace como un año y medio estuve en una conferencia que dio un pastor que estuvo preso en Turquía más de un año. Y esa conferencia fue muy dramática. Bueno, más bien fue un testimonio, pero de ahí él planteó algunas preguntas que me pareció bastante interesante y nos hizo reflexionar a todos los que estábamos ahí. Creo que tú también estabas. Y este hermano nos habló de que durante ese año que él estuvo preso en Turquía por predicar el evangelio, no dejaron entrar a su esposa a verlo, no dejaban entrar a sus hijos a verlo, él estaba aislado. Y dice que él oraba y le preguntaba al Señor qué pasó, y el Señor simplemente no le decía nada, ni en sueños, ni en visiones, ni en una palabra audible, ni en un versículo que él se supiera de memoria. Y dice, eso para mí no era tan dramático estar encarcelado como el hecho de que el Señor no me dijera nada. Hasta que pasó un año y pues Dios movió las circunstancias, él quedó libre, se enteró que la iglesia, no solo la iglesia donde, que lo había mandado a Turquía, sino iglesias en todo el mundo. Y ahí yo recordé que nosotros también somos. Pero él se enteró que iglesias en todo el mundo estaban orando por él. Y eso tocó su corazón. Dijo, el hecho de que Dios no te hable no significa que Dios no esté contigo. Porque a veces los seres humanos estamos acostumbrados al ruido, y aquí tenemos que escuchar algo para tener la certeza de que nos están oyendo o que alguien está con nosotros. Dice, lo que puedo mirar es que a pesar de todo lo que ocurrió, mi fe no decayó. Sí estaba desesperado, pero mi fe no decayó. Y eso a mí me dejó una enseñanza. A veces los seres humanos tenemos formas quizás muy tangibles para querer medir si el Espíritu está conmigo o no está conmigo. Pero al final el Espíritu no es una persona de carne y hueso como nosotros, a la que vamos a ver o necesariamente escuchar. Pero el Espíritu Santo puede manifestarse de muchas maneras. A lo mejor no me habla audiblemente, pero su paz lo puedo sentir. A lo mejor no me habla audiblemente, pero puedo sentir cómo me redarguye o cómo me ministra. Entonces, yo creo que es muy vago el poder decir cuándo está o cuándo no está, porque todo el Espíritu se puede manifestar de mil maneras completamente diferentes. Vamos, Él es creativo, Él es creador de todo, y siempre nos sorprende de una manera que nosotros no nos imaginamos. Sí, sí, sí me acuerdo del testimonio de ese hermano. Fue muy interesante su razonamiento, porque habló durante una hora acerca de todo eso, el tiempo que había pasado. Ok, bueno, Ofe León nos hace una pregunta que también ya contestamos, de hecho, durante Convoca, y también la contestamos después, y es una pregunta, ¿se le debe dar la Santa Cena a los niños o la Cena del Señor? No, bueno, al menos no, mientras no se han bautizado y han tomado una decisión adulta de fe, una decisión en donde se han comprometido a reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador y se han bautizado para arrepentimiento. Pero eso es un proceso que un niño muchas veces no comprende, y por eso insisto en que se haga siendo adultos, y la edad adulta según la Biblia son 20 años. Bueno, en Facebook nos llegó una pregunta que siento que se relaciona un poco con al mismo tiempo están haciendo en YouTube. Y la pregunta en Facebook dice, buenas tardes, ¿por qué si en Mateo 1.23 o Isaías 7.14 dice, llamarás su nombre Emmanuel, le llamamos Jesús al Hijo de Dios? Y en YouTube nos dice, acá está, Isabel Cerón dice, buenas tardes, yo como cristiana, ¿puedo acudir a reuniones de testigos de Jehová? ¿Por qué le llaman así? ¿Y por qué nosotros como cristianos omitimos el nombre de Dios? Y ella misma hace otra pregunta que dice, vivo en casa de mis suegros desde hace 11 años y tengo conflicto con este tema. ¿Si debe de vivir en casa de sus suegros o no? Entonces son ahí tres preguntas hechas, dos temas. No sé qué tienes que decir al respecto. Bueno, vamos por lo más simple. Desde que Dios creó al ser humano, varón y mujer, en Génesis capítulo 2, dijo que por esta causa el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Este es el razonamiento principal de Dios para el matrimonio, dejar papá y mamá. Lo mismo le dice Jesús en Mateo 19 cuando recuerda el principio del matrimonio, dejar padre y madre. Y lo mismo nos enseña Efesios, ya en el Nuevo Testamento, en las epístolas paulinas, para establecer un matrimonio hay que dejar padre y madre. Así que mi consejo, en función a lo que dice la Biblia de Génesis, hasta el final, es habla con tu esposo y sálganse de la casa de tus suegros y traten de vivir los dos solos o con los hijos, pero separados de los suegros. No corran a los hijos, a los suegros de su casa, ustedes son los que están en la casa de ellos, ustedes son los que tienen que tomar la decisión. Segundo, congregarte con los testigos de Jehová, no te recomiendo que te congregues con ellos. Por una razón, ellos no reconocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Ellos lo ven como un profeta, una persona importante dentro de la historia bíblica, pero nada más, para ellos no es Dios. Niegan la divinidad de Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero sobre todo como Dios mismo. Por eso es que ellos reconocen solamente a Jehová o Dios Padre y no reconocen a Jesús como Dios o como un ser divino, como parte de la misma divinidad. No creen en la Trinidad de Dios. El Espíritu Santo, ellos dicen que es una fuerza activa de parte de Dios, pero tampoco le dan el reconocimiento como persona o como una de las tres personas de la Trinidad de Dios. Y además, aquí viene el otro punto, dentro del mundo cristiano se considera como una secta. ¿Por qué? Porque ellos toman, además de la Biblia, el gancho o la llave de entrada para ganarse la confianza de la gente es: me dejas leerte la Biblia, y tienen una Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese no es el punto. La cuestión es que después te dicen, bueno, para entender la Biblia tú tienes que leer los escritos de la Torre del Vigía, el Atalaya, y no me acuerdo los otros nombres de sus libros y revistas que ellos publican, y lo hacen muy bonito, lo hacen de una manera muy profesional. Es decir, es un material muy bien hecho, hablando de impresión, de colores, etc. Pero cuidado, porque la Biblia, tú no necesitas ninguna revista, ningún libro que venga y te lo interprete a conveniencia de nadie. Entonces, por esa razón, yo te recomiendo no te congregues con ellos. La Biblia se tiene que explicar a sí misma. La Biblia es la que nos tiene que llevar a la revelación de parte de Dios, pero basados en la Biblia. No uses ninguna otra cosa. Regularmente los grupos sectarios utilizan otro tipo de libros para explicar la Biblia. Pero ahorita no es el tema y no me quiero meter en ello. Pero como la pregunta expresa sobre los testigos de Jehová, esa es la razón por la que yo te recomiendo, o las razones, mejor dicho, porque son muchas. No reconocen a Jesús como Dios, no reconocen al Espíritu Santo como Dios y utilizan libros y revistas adicionales para tratar de explicar la Biblia. Y la pregunta de por qué llamamos a Jesús Jesús y no Emmanuel. Bueno, en realidad sí, cuando Isaías nos anuncia acerca de la venida de Jesús, nos dice que es Emmanuel, y el significado de su nombre es Dios con nosotros. Y justamente ahí está la contradicción de los testigos de Jehová, porque Jesucristo es Dios con nosotros. Esa es su persona. En él, en su persona, habitó toda la plenitud de la deidad de Dios, toda la plenitud de la divinidad de Dios. Y esa divinidad está implícita, está inmersa, está en toda su plenitud, valga la redundancia, en la persona de Jesucristo. Por eso él es Dios con nosotros. Pero en el Evangelio, cuando leemos que el Señor nace, obviamente él recibe la instrucción de darle el nombre de Jesús. Entonces, fíjate bien, en Mateo 1:21, cuando el ángel habla con José sobre María y le dice que María va a tener un hijo que fue engendrado por el Espíritu Santo y que José no tenga miedo de recibirla, le dijo: y dará a luz un hijo, y llamarás, aquí ya viene la instrucción de Dios a través del ángel a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El primer nombre, Emmanuel, es un nombre profético para que el pueblo entendiera que en la persona de Jesús, Dios iba a estar con nosotros. El segundo nombre, que es el nombre de Jesús y que le asigna el Evangelio, es el que marca a qué vino Jesús o a qué vino Dios a salvarnos. Por eso dice Jesús es Salvador, ese es su nombre. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Espero que hayan contestado todas las preguntas. Bueno, están llegando muchas preguntas acerca de, pues, de cosas de religión que no son necesariamente la cristiana. Y, pero vamos en orden. Nos pregunta Nayeli Monroy si, mi pregunta es, ¿tienen algún significado los sueños de acuerdo a lo que dice la Biblia? Esa es su pregunta. Si los sueños tienen significado de acuerdo a lo que dice la Biblia. Bueno, los sueños pueden llegar a tener un significado, pero yo creo que ahí es algo más que el Espíritu Santo te lo va a hacer saber a ti, Nayeli, en el momento en que tú tienes un sueño y ese sueño te inquieta o te mueve para algo. No todos los sueños significan algo, no todos los sueños tienen un significado ni profético ni espiritual. Algunos sí. Es más, el libro de Job dice que el Señor nos habla de diferentes maneras y una de ellas es a través de los sueños. Cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, también habla de que tanto el profeta Joel como en el libro de los Hechos, que tendremos sueños y que los sueños serán parte de la forma en que Dios nos va a hablar por su Espíritu Santo. Pero los sueños también hay que entenderlos como una actividad de nuestro cerebro, una actividad de nuestra mente en el proceso en el que estamos dormidos. Y según también dicen los expertos, muchas veces ni siquiera nos acordamos de lo que hemos soñado. A veces los sueños tienen que ver con que si cenamos mucho y eso nos lleva a tener una mala noche o a veces los sueños están influenciados por lo que vimos durante el día. Hay gente que vio una película de terror y en la noche está soñando que se lo comen los vampiros o cosas por el estilo. O tuviste un día que a lo mejor te tocó ver un accidente, te tocó ser presencial, testigo presencial de alguna cosa que te impactó y en la noche sueñas sobre eso. Entonces, no necesariamente los sueños tienen que ver. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo que pasamos la experiencia del terremoto de 1985, mi familia y yo todavía era soltero. Fue una experiencia muy fuerte. Nuestro edificio no se cayó por la gracia de Dios, pero fue una experiencia horrible. Y yo creo que un año o dos después, yo soñaba con que estaba en ese edificio, con que se caía. Y no significaba que fuera a volver a tener esa experiencia, pero fue el impacto de lo que yo viví. Pero no tenía ya nada que ver con el futuro. Entonces, los sueños pueden tener muchas variantes. Yo tengo en particular un amigo que sí, yo he visto que Dios le habla por medio de sueños y él sueña por lo menos una vez a la semana con cosas que van a suceder. No suceder, pero sí cosas en tanto a él, su toma de decisiones y lo que está haciendo en ese momento. Y me impresiona mucho cómo Dios le habla a través de sueños. Pero hay otros que no. Pero también yo creo que eso tiene que ver mucho cuando tú estás en contacto con el Espíritu y a veces ese sueño tienes la capacidad de recordarlo y cuando lo recuerdas, el Señor te conecta para que entiendas lo que te está diciendo. Bueno, nos pregunta Verónica Ruiz si tenemos el teléfono de aquel hermano que puede ayudarlo para un joven que está en necesidad de adicciones. Ah, con Mario Ronte. Más bien podemos mandarlo al perfil, ¿no? Para no dar el teléfono. Sí, sí, te mandamos por... No, más bien, Verónica, por favor, métete al perfil de Facebook de Libre de Adicciones y ahí puedes tú contactarlos, te contestan casi enseguida y ellos te dan toda la atención, te dan teléfonos, te dan direcciones, te dan nombres, te dan todo lo que necesites para poder atender a este muchacho. Y te hacen una cita personalizada y demás. Sí, eso sí es bueno. Bueno, nos pregunta Marían Gutiérrez. Y dice, yo quisiera saber hasta cuándo los hijos deben independizarse, porque algunos dicen que hasta que te cases. Bueno, esa es la idea bíblica. Por eso, Esto es lo que el Señor dice desde la creación. Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cuál es la causa? El matrimonio. Yo sé que a veces vivimos más influenciados por Norteamérica, que a los 15, 16 años corren a los hijos de la casa y ahí te sostienes como puedas y a ver a qué te dedicas y vete a estudiar a otra ciudad o lo que la familia decida. Pero bueno, por mucho que admiremos a Estados Unidos y que tengamos el sueño americano y lo que tú gustes y mandes, los americanos no inventaron la vida. Y aunque tenemos muchos amigos norteamericanos, pues sí, pero están en contra su cultura, su forma de ser, su forma de vivir. Aún cristianos, debo aclarar, pero están muy lejos de lo que la Biblia dice. La Biblia dice, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre. La causa, el matrimonio. No hay otra causa. Digo, a lo mejor si es una persona de 50 años, no se quiere casar, pero pues, a lo mejor los papás ya están tan viejitos que el de 50 va a tener que poderse ayudar a los papás viejitos. Pero bueno, la idea que nos enseña la Biblia es el matrimonio. No hay otra causa. Si quieres seguir el modelo gringo, eso es otra cosa. Ok, bueno, Elizabeth Nieto en Facebook nos pregunta ¿por qué hay iglesias donde no se habla en lenguas? ¿Y por qué en otras iglesias no permiten que haya manifestación del Espíritu Santo? Pues más bien eso es la doctrina, la creencia ya particular de los pastores, el liderazgo, que así lo quieren manejar. Ya yo no me voy a meter porque eso ya es una cuestión de la diversidad de congregaciones que hay dentro de la iglesia cristiana. Yo creo que lo importante aquí es pensar lo que Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Yo no busco tener confrontaciones con mis hermanos en Cristo en otros lugares. Simplemente, bueno, pues hay que respetar. Si tú no te sientes a gusto en una congregación así, pues mira, busca un lugar donde sí te sientas a gusto, pero preferible no meternos en ese terreno. Ok, bueno, hay ya 4 preguntas que hablan acerca de lo mismo, 2 en Facebook y 2 en YouTube, y preguntan, pastor. ¿En Instagram no han llegado? No, en Instagram no ha llegado ninguna, ¿verdad? No. Ok. Bueno, yo me monitoreé y creo que no. Pero nos dice Hechos 7.3 que Melquisedec es Dios. Y todos preguntan si Melquisedec es Dios o que si fue un sumo sacerdote. Bueno, es un sumo sacerdote que se toma la figura de Dios y es una figura de lo que es Jesucristo. Ya lo explicamos también en otro programa que no tuvo padres, no tuvo genealogía, no tuvo antes, no tuvo después. Simplemente es una referencia